Y no sé por qué será, pero siempre, cada vez que llega la madrugada, se ponen de manifiesto frases como esta. Conocerle o conocerla es amarla. Quizá porque hay veces que, conociendo a una persona un poquito más a fondo, conseguimos amarla aún más si cabe.